Este sonido que estamos escuchando es la tradicional polonesa. Y hoy están ya con nosotros, en simultáneo con los oyentes de Sonora FM y de Radio Tuela, Miguel Ángel Ventura Yepes y Javier Los Arcos Atienza, presidente y vicepresidente de la Asociación de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Castejón. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Hola, bien, estamos bien. ¿Estáis bien? Pues sí. Nos alegra de que estéis bien. También, Javier, contento de estar aquí para hablar de lo que una de las cosas que más os gusta en Castejón. Sí, muy contento. Oye, una de la gran noticia que queríamos compartir con los oyentes es que este domingo celebráis el Día del Socio. Unos socios que se han ido incrementando de una forma exponencial, podríamos decir, desde el año 2015. En estos momentos hoy 287 socios, de los cuales 81 son niños, Miguel Ángel. Pues sí, cosa de agradecer porque la verdad, pues sinceramente, tenemos socios en Alfaro, en Tudela, en Zaragoza, hay gente también de pasajes, de Rentería, y para lo que, como has comentado tú, que empecemos el 30 de marzo del 2015 y en tres añicos, pues es una cosa de agradecer. Dentro de lo que vais a hacer este próximo domingo, Javier, ¿en qué consiste el Día del Socio? ¿Qué es lo que habéis organizado? Sí, mira, pues el día no comenzará pues con la presentación de dos nuevos gigantes medianos, ¿no? Que van a ser una réplica de los que ya teníamos, ¿no? De los Reyes, Doña Amparo y Don Javier, ¿no? Se van a hacer en una réplica en gigantillas, ¿no? Que miden pues 2,50 de alto. Uh-huh. Y lo que también se va a presentar van a ser los ferroviarios de goma, ¿no? Que esos ya son parte de la asociación. Lo que también va a haber en ese día, va a haber una paellada para todos los socios, ¿no? Que va a ser para 110 personas, de las cuales 20 van a ser niños y 90 van a ser adultos. Un día grande, víspera de la fiesta de Castejón, Miguel Ángel, ¿cómo salía esta idea de hacer los gigantes de goma de los ferroviarios, ¿no? Algo que tan arraigado está en Castejón. Pues mira, el año pasado, como tú pudiste comprobar personalmente, viniste a la presentación de la ferroviaria, y este año pues la asociación, la junta, pues el proyecto que teníamos era hacer los Reyes en gigantillas y los ferroviarios en goma. Y gracias también a nuestro amigo y socio, que es socio también, Rubén Platero, pues lo hemos llevado a cabo. Y si no pasa nada, el domingo presentaremos, que la verdad a la Junta y a la asociación pues nos hace mucha ilusión. Javier, dentro de las novedades que nos encontramos, ¿cómo ves el trabajo que hace el presidente? ¿Cómo lo valoras al presidente que tenéis? Pues la verdad es que yo diría que es un trabajo muy bueno, porque lo hace casi todo él, así que... Antes nos decías, ¿no?, que le ha tocado hacer prácticamente de todo. Una idea que lanzabas, una creación, 287 socios, de los cuales 81 son niños, y ojo, que los adultos tienen que pagar. No es mucho, pero son 15 euros al año que hay que pagarlos, que esto no es algo gratis, ¿verdad? Y así, de esa forma, se pueden hacer retos más ambiciosos, ¿no, Miguel Ángel? Pues sí. Como te comentaba, es de agradecer. Al final, pues 200 personas no es mucho dinero, es una cuota anual de 15 euros, pero bueno, ahí está también. Y los niños, y lo que veo yo también, hay un socio de 2 meses, que es el más Benjamín. También tenemos una socia de 87 años, que aquí en Castejón, pues es de agradecer que la gente mayor, la gente pequeña, pues que colabore, y al final es una cosa bonita. Y esto empezó un grupo de amigos, y seguimos siendo un grupo de amigos, y lo que nos gusta es pasarlo bien y hacer divertirse a la gente. Ese es nuestro fin. Por cierto, que también ensayáis los jueves para, bueno, las actuaciones principales que se dan en fiestas. Sí, porque como bien dices, para bailar hay que ensayar y hay que practicar. Pero tenemos los adultos, los mayores, quedamos a las 8 de la tarde y los niños vienen a las 7 y media. Hay días que nos juntamos allí con 15 niños aprendiendo a bailar, que es muy difícil enseñar a niños de 5, 4, 6, 7 años. Los adultos ya, los que son más adolescentes, con 14 años, sí. Pero anda, cógete a 4 niños de 5 años y enséñales a bailar. una vez que estén disponibles esos gigantes de goma, ¿qué dices a las personas que los quieran coleccionar y que dónde van a estar disponibles? Pues mira, la primera vez será el domingo a las 12:30 y la presentación de las gigantillas la hace la asociación. Y la presentación de los gigantes de goma las hace Rubén Platero. Entonces, el domingo 24, todo el que quiera acercarse a Castejón, estaremos en la Plaza España y allí habrá gigantillos de goma ferroviarios para todo el mundo que quiera. Los socios los tienen más o menos reservados y guardados, que por lo menos algo tiene que tener el ser socio. Claro. ¿Y los que no son socios también podrán adquirirlos a algún precio? Sí. La pareja de gigantes sale a 27 euros como la mayoría de los gigantes de goma. Muy bien. Ahí estarán. Javier Los Arcos, ¿algo más que decir en esta entrevista que estamos llevando a cabo de para promocionar ese día que celebráis este próximo domingo? Pues no, poco más que añadir, la verdad, que lo que ha dicho el señor presidente, ¿no? Que todo el que quiera venir, que está invitado a ver los gigantes de los ferroviarios de goma, por supuesto, y los nuevos bailes que vamos a hacer para darle la bienvenida a esas réplicas de los gigantes de Doña Amparo y Don Javier. Por lo tanto, nuevo baile también que se va a poder ver este próximo domingo, Miguel Ángel. Sí, vamos a hacer un baile nuevo para darle, como ha dicho bien el vicepresidente, para darle la bienvenida a las gigantillas nuevas, y va a ser un baile con los cuatro gigantes grandes que tenemos y las dos gigantillas. Pues ya lo saben, que si les apetece comprobar de qué forma bailan los gigantes en Castejón, este domingo tienen su día. Gracias a Miguel Ángel Ventura, vicepresidente, y al presidente, al presidente y al vicepresidente Javier Los Arcos. Gracias a los dos. Gracias a ti, Pau, también por habernos invitado y darnos un poco más a conocer. Es de agradecer por tu parte también, ¿eh? Pues ahí estamos, desde Sonora FM y desde Radio Tuela, en simultáneo, hoy, centrándonos en los gigantes de Castejón. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos nosotros. Un saludo.